La ciudadanía, en una jornada de reivindicación a 30 años de la democracia, se expresó en las urnas. Es obligación respetar la voluntad soberana del pueblo que quedó manifestada con la elección de los representantes de los riojanos en el Poder Legislativo Nacional y Provincial. Cada autoridad de mesa y persona afectada debe velar y custodiar por el normal desarrollo del acto electoral, garantizando la transparencia electoral. Los ciudadanos votaron, eligieron y se expresaron. Es el compromiso como sociedad honrar ese mensaje que el pueblo legitimó en las urnas. La Rioja tiene futuro. Gobierno del pueblo de La Rioja.